poco para que ustedes sepan, esta persona que vamos a conocer hoy un poquito más, la ubiqué a través de un grupo que está en Instagram, que lo pueden buscar, que se llama Pedagogías Antiespecistas. Me pareció súper interesante porque pienso que a través de la educación, a través de la pedagogía, hay muchas cosas que podemos contar sobre el antiespecismo. Y bueno, preguntando por un lado, por el otro, así fui dando con esta docente de historia, antiespecista, militante por los derechos de los animales, es divulgadora, es militante del movimiento antiespecista de Rosario, se llama Mechi de la Puente. Hola Mechi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, acá Vero te saluda. Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Cómo va todo? Contanos primero dónde estás. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en qué ciudad? Así podemos imaginar tu entorno. Estoy en mi casa. Llegué hace un ratito de trabajar en Rosario, de dar clases durante todo el día. Llegué ya. Estuve acá con mi gatito, René. Hola, René. Hola. Bien, bueno, una jornada con mucho laburo, hoy cansada ya a esta altura, ¿no? Sí, la verdad es que larga, días martes son días largos. Bueno, y encima este programa sale los martes en vivo y a las 21, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, gracias por acomodar tu agenda para charlar un poquito. Yo te presenté, dije algunas cosas sobre vos, no sé si querés agregar alguna cosa más, algo que haya no mencionado y que haga tu identidad y que por ahí es importante que sepamos. Decime. No, lo que dijiste la verdad es que concuerda bastante. Formo parte de un grupo que se llama Movimiento Antiespecista Rosario y somos un grupo de docentes que trabajamos y militamos por los derechos de los animales. Me parece que eso es. Bien. ¿Y la militancia básicamente en qué ámbito se da? ¿En la calle, en talleres, en reuniones, en las aulas, en el día a día, en el trabajo, con tus personas cercanas, con gente desconocida? ¿Cómo es? Yo creo que la militancia se da en todos los espacios. Una persona militante es alguien que milita en todo momento de su vida, es decir, aflora en su cotidianidad. Es decir, uno cuando desarrollo mis clases, inevitablemente aflora la militancia y la cuestión antiespecista. Yo creo que uno es militante y va encontrando espacios donde se siente justamente, dice, bueno, acá es un nuevo espacio para justamente levantar la voz. Bien. ¿Y sos profe de historia? Soy profesora de historia, sí, uh-huh. Trabajo y hay todo un vínculo, incluso entre la historia de la humanidad y de los animales no humanos, que te permite también conectar una temática con la otra. Sí, aparece, por eso te digo, aparece inevitablemente dando historia, cuando hablamos, doy historia de historia argentina y aparece, hay un tema, por ejemplo, que me moviliza mucho, que tiene que ver cuando se habla de manera muy liviana del modelo agroexportador, ¿no? De esta Argentina que se ha construido en un momento histórico particular en base a la explotación de los otros. Y se habla de manera muy liviana diciendo, llamando justamente a los animales simplemente como materias primas. Digo, bueno, ahí justamente son momentos y son lugares donde aflora justamente esto, justamente enunciar a los otros de otra manera, darles lugar, darles presencia, es decir, son sujetos que han sido oprimidos y que son utilizados como simples objetos en este mundo. Claro, y además son una parte muy importante de nuestra historia, porque los animales han estado siempre con nosotros. Lo que pasa que, bueno, si los ubicamos como objetos, podemos referirnos a ellos de esa manera, pero también podemos mencionarlos como sujetos. Y pienso, qué sé yo, no sé, en la participación de los animales en las guerras, por ejemplo, ¿no? En la época en la que los hombres utilizaban los caballos o las mulas o lo que fuera para montarse sobre ellos y ir a pelear por un territorio. Y la figura del animal nunca aparece como parte de esa historia, no aparece como una parte destacada. No aparecen los animales en la historia, no son Punto. mencionados, Punto. No aparecen en la historia. Punto. no hay una historia de los animales. Así Claro. como, por ejemplo, acá justamente aparece esta relación, esta asociación con las mujeres, cuando uno dice las mujeres han sido históricamente invisibilizadas en la historia, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que han escrito la historia? La historia es una historia patriarcal, androcéntrica y demás. Bueno, y en este caso, justamente, los animales, al no poder escribir su propia historia en realidad, o al no tener esas voces, tienen voces, pues, sin embargo, no son escuchadas, bueno, no se ha construido esa historia. ¿Cómo hacer justamente para construir esta historia en el que aparezcan los animales? En todo ese relato, claro. Entonces, claramente hay una vinculación entre la opresión a las mujeres y la opresión hacia los animales. Sí. Yo considero que en realidad todas las opresiones tendrían y deberían estar vinculadas, no solamente las relacionadas con las mujeres. Todos esos otros, es decir, pensemos en esto, ¿cómo se ha construido la humanidad? La historia de la humanidad, ¿quiénes son aquellos que han escrito la historia de la humanidad? Como decía recién, ha sido escrita por los hombres, ¿no? Y esos son, ¿y cómo se ha construido el ser hombre, ¿no? La humanidad. ¿Quién es el ser humano? El ser humano pleno, apto. Podríamos decir el hombre, ¿no? El género hombre, blanco, heterosexual, ¿no? Con todas sus capacidades, el ser racional. Y por el contrario, todos esos otros, ¿bien? Que no forman parte y que no son seres humanos, que no son considerados humanos completos. Y creo que esa ha sido la historia en gran parte de la humanidad, por lo menos a partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, podemos decir que a partir de este momento todos los grupos humanos, ¿no? Todos esos otros han peleado por conseguir sus derechos plenos, por ser considerados seres humanos. Y justamente allí está la gran dicotomía. Por un lado nos encontramos con los humanos y por el otro lado con los grandes grupos que son los animales, esos otros a los cuales al día de hoy todavía quedan allí relegados. No sé Claro, si me explico. sí, perfectamente. Pensaba si también tenés una militancia dentro del feminismo. Sí, tengo una militancia, me considero feminista en sí. Bien, bien. Y bueno, me parece que también es muy importante pensar en todas aquellas compañeras o compañeros tan valiosos que tenemos dentro del movimiento feminista o transfeminista. Y que cuesta ver esa relación de opresiones, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo hacer algo para que exista esa conexión y para que se pueda ver? Mira, yo durante mucho tiempo pensaba, yo tengo una contradicción acá, te comento, pero A ver. por un lado, yo históricamente, en mi vida he dicho, considero que una feminista no es feminista, que alguien que milita por el feminismo no es completa, sino lucha por los derechos de los animales. ¿Bien? Es decir, pensar justamente la lucha feminista tiene que estar asociada a la lucha por otro tipo de opresión, ¿bien? Sin embargo, a veces pienso que no necesariamente, ¿bien? Que muchas veces, en algunos casos, puede ser que no se ve y que se lucha solamente por ocupar ciertos lugares de privilegios. Yo creo que, ¿cómo decirlo? Que los lugares, ya sea el feminismo, la lucha por las personas racializadas, antirracismo, ¿no? El antirracismo y demás, Sí. tienen que estar vinculadas, ¿no? Esto que se dice la interseccionalidad, vincular justamente todo tipo de lucha, la lucha justamente contra la opresión de las mujeres, de las personas racializadas y del resto de las especies animales. Bien, ¿y tus alumnos y alumnas qué edades tienen? Bueno, transito por diferentes escuelas, entonces Ajá. trabajo con adolescentes y con adultos. Bien, ¿y cómo reaccionan cuando vos mencionás que tengan en cuenta esta consideración, este tipo de opresión, cuando mencionás a los animales no humanos. ¿Pasa algo ahí? Dependiendo del contexto, la verdad, ya por ejemplo mis alumnos y alumnas y alumnes de escuela secundaria me conocen y saben a qué hago referencia, ¿no? A veces uno, ¿cómo decirte? Uno da sus clases y menciona y no necesariamente uno está todo el tiempo diciendo esto es antiespecismo, esto, sino dando entidad. Y armando mis propios materiales, dando entidad justamente a esos otros, visibilizando, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo decirte? En algunos casos he encontrado reticencias, y en otros, digamos, según las edades, mayor receptibilidad. Las chicas son las que mejor recepcionan estas temáticas, ¿no? Me encuentro con mucha adolescencia con veganes, entonces la verdad es que está bueno. Ahí va creciendo, ¿lo notás eso también dentro de la juventud? Sí, hay un crecimiento, hay un crecimiento, Bien. hay un mayor interés en la temática y Está. demás. Y en el caso tuyo, Mechi, ¿cómo fue el clic que vos hiciste para en algún momento de tu vida decir no voy a formar más parte de esta explotación, no voy a consumir más animales, hasta que no sé si encontraste el término veganismo rápidamente, si fue un proceso? ¿Recordás alguna situación en particular en la cual hiciste conexión con el tema opresiones y el antiespecismo? Sí, yo previamente he militado en diferentes, no sé, organizaciones políticas, en el feminismo, siempre hay algo que moviliza allí, ¿bien? Sin embargo, siempre sentía mucha incomodidad cuando me encontraba con amigos, amigas, amigues y la cuestión de la comida, ¿no? Esta cuestión de juntarse a comer y de pronto ver, o cuando alguien dice, no, yo esto no como, ¿no? Entonces, incomodidad en el sentido cuando vos te das cuenta, ¿no? Cuando alguien dice yo carne no como, yo jamón no como, yo esto no como. Y incomodidad en el sentido cuando te das cuenta que hay algo en la cual vos sos la que está actuando mal. Hay algo que te empieza a hacer ruido, de Sí. que el otro, la otra no te está diciendo absolutamente nada. Miren, está planteando su lugar allí, pero ese simple lugar es esa. Ese planteo, ¿bien? Que ya me generaba en ese momento incomodidad. Y a partir de la escucha, sobre todo de una amiga de Silvia, ella es una gran militante por los derechos de los animales, antiespecista, vegana, rescatista de animales. Y escuchándola y viendo su trabajo, la verdad es que me sensibilizó muchísimo y empecé a hacer la conexión, Bien. que fue muy, muy rápida, cómo decirte, en el momento en el cual esto me generó incomodidad y empezar a escuchar acá, allá y más allá, ha hecho que cambie mi perspectiva y que considere eso un nuevo espacio de militancia. Bien, ¿y eso hace mucho tiempo? ¿Hace poquito? ¿Cuándo pasó? Y esto habrá sido hace 5 o 6 años aproximadamente, tal vez un poco más, no recuerdo Bien. exactamente. ¿Y esa amiga Silvia, cómo más se llama? Sí, sabemos Silvia que Arcangeli. Silvia Arcangeli. Arcangeli. Bueno, ella fue como ahí alguien que detonó, ¿no? Esta sensibilidad que estaba dentro tuyo y que todavía no tenía nombre, pero que rápidamente pudiste descubrir. Le mandamos un saludo, porque por ahí, quién sabe, tal vez algún día Sí, escuche el programa. seguramente está escuchando. Ah, bueno, le mandamos saludos entonces. Y Mechi, a partir de ese momento, muchas cosas que las habías visto, las habías entendido de una manera, es como que todo se empieza a replantear, incluso desde tu lugar como persona que conoce la historia, por ejemplo. Sí, viste, el trabajo que uno realiza, seguramente que hemos realizado todo es respecto a el feminismo, cuando uno empieza a encontrar bibliografía, materiales y decir, ah, acá hay lugares donde no están mencionadas las mujeres, acá es un lugar donde, mirá cómo está, no, hubo un momento en el cual, me acuerdo en el auge del Ni Una Menos, en el cual empezamos a revisar nuestras prácticas y empezamos a revisar nuestra bibliografía, los textos, la forma en la cual, por ejemplo, se mencionaban los asesinatos, los femicidios, haciendo referencia a ese, el crimen pasional, como se llamaba hace unas décadas atrás, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ese trabajo que ha hecho el feminismo me parece que también es algo que creo que como antiespecistas también empezamos a notar en esto, en esa bibliografía, en esa relectura, en esas cuestiones donde de pronto nos encontramos que nos seguimos encontrando, ¿no? En el cual, cómo aparecen allí mencionados los animales, cómo aparecen mencionados los cuerpos, cómo se naturaliza, cómo hay algo que en nuestra cotidianidad, cómo aparecen en los insultos, cómo aparecen en esto, en nuestra vida cotidiana, los cuerpos de los otros. Claro. Contame un poquito más sobre este grupo de pedagogías antiespecistas. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaste vos a ese grupo? ¿Qué se proponen? Sí, somos un grupo de docentes, de profesores, donde empezamos a encontrar que de pronto hay una militancia en la calle, es decir, aparece una militancia en diferentes espacios, sin embargo, encontramos que digamos, que hay espacios que necesitan ser cubiertos, como por ejemplo la educación, ¿no? De cómo cambiar esto, de qué manera difundir nuestras ideas, ¿no? Difundir nuestro posicionamiento, difundir esta defensa de. Y entonces comenzamos, como somos docentes, como Claro. somos docentes, como damos clases, ¿no? Empezamos a ver de qué manera activar en nuestros espacios, que lo hacíamos de manera individual, y esto, a juntarnos y armar materiales y encontrar espacios para, tal como podamos. Para dar talleres, cursos, charlas en los espacios de los institutos de formación docente, en nuestras cátedras, en la facultad, donde sea, bueno, esto, difundir Bien, la bien. temática, divulgar. Y te iba a preguntar qué pasó justamente con la institucionalidad, porque la educación forma parte, digamos, de un sistema especista, digamos. La educación básicamente nos educa como seres especistas. ¿Notaron barreras, dificultades para llegar con este mensaje dentro de las escuelas o hay apertura? Es complejo, es complejo, es complejo. A ver, ¿cómo decirte? Esta cuestión, pensar en cómo podemos dar clases en diferentes niveles. No sé, no es lo mismo ir a dar un taller de formación a un instituto de formación docente, por ejemplo, que a una escuela secundaria. Bien, Sí. la escuela secundaria, donde aparecen directivos, a ver qué es lo que viene a decir, qué es lo que viene a decir esta gente. No vaya a ser que mostrarles la realidad a los adolescentes, a las adolescentes, sea, ¿no? ¿Qué imágenes son las que vienen a aparecer acá? Pareciera que mostrar la verdad, que educar desde la verdad, bueno, molesta. Hay algo nuevo que está irrumpliendo en el aula, que está irrumpliendo en las escuelas. A ver, de qué manera nuestro lema es, bueno, eduquemos con la verdad, ¿no? Claro. Mostremos esta idea de que, no sé, como en las escuelas primarias que se sigue reproduciendo esta idea de la vaca que nos da la leche y Tal cual, demás, estaba bueno. pensando en eso. Por ejemplo, ir con la verdad y decir en un aula, las vacas lecheras no existen, ¿no? Claro, Digo, eso como que rompe con un montón de cosas. Sí, no, y aparte esto, ay, ¿qué venís a hacer acá? ¿Venís a violentar? ¿Qué violenta sos en decir que las vacas son violadas, son asesinadas? Bueno, entonces, es complejo, por eso te repito, es complejo, pero bueno, dentro de nuestros espacios nosotros podemos hablar y dar nuestras clases y manifestarnos y demás. Muchas veces lo que cuesta a veces es entrar en otros establecimientos para... Claro. Pero también son invitados o invitadas ustedes a escuelas que les interese esto, ¿les ha pasado eso? Sí, hemos ido a escuelas secundarias a dar charlas y talleres y demás, Bien. sí. ¿Y recibís devoluciones después de los alumnos y alumnas que te están escuchando? ¿O se entabla ahí una conversación, un algo después? ¿O durante? Sí, siempre depende cómo sea, viste, de cuál sea el clima, de qué manera se maneje y demás. Sí, recibimos devoluciones, los chicos participan, hay interés. Pero bueno, esto depende del contexto, dependiendo la voluntad de la escuela, pero se vuelve complejo. Estamos en Claro, este mundo. sí, que va para otro Bueno, lado, digamos. claro, Es un mundo que sí. va para otro lado y se va nadando en contra de la corriente, ¿no? Con todo esto. ¿Alguien, por ejemplo, en algún momento te dijo, mira, me hice vegane o voy a replantearme mi manera de alimentarme o voy a seguir leyendo un poco más a partir de alguno de estos talleres? Sí, se han acercado alumnas, se han acercado, repito esto, digo alumnas porque Sí. en general han sido alumnas, cuerpos feminizados, ¿no? Claro, cuerpo Aquellos feminizado. que han preguntado y que se han interesado en la temática, o me han dicho, yo, ay, yo, siempre viene desde el lugar de la alimentación, o esta cuestión también de, yo no me había puesto a pensar en esto, me interesó aquello, bueno, eso, que es Bien. bastante enriquecedor. Y esto de que sean Gratificante. mujeres o cuerpos feminizados nuevamente pone en evidencia esa conexión, ¿no? Entre las formas de opresión. Los cuerpos que son oprimidos por el contexto tienen como una capacidad de mayor lectura y de mayor conexión con entender otras formas de opresión. Sí, que tiene que ver esto con la educación que hemos recibido. Los varones tienen que mostrarse de tal o cual manera, a pesar de esto que en el último tiempo ha habido una apertura en relación a, bueno, es un contexto igual que no ayuda, pero esto, los varones, los cuerpos masculinizados están educados para, ¿no? Para responder a determinados, quiénes son aquellos que el consumo de, ¿no? Sí, el Bueno. consumo de. Y en este contexto político en particular en el que estamos, que es bastante violento, machista y demás, con todas estas características donde hay una mercantilización de absolutamente todo, ¿notás que también eso queda, digamos, de manifiesto en las aulas? ¿Notás que hay como cuando hay una bajada de línea respecto de desde qué lugar habitar este mundo, desde los espacios de mayor poder político y representativo, también hay como un permiso, como un cierto respaldo de las altas esferas que dicen, bueno, ahora me puedo manifestar en contra de, no sé, el colectivo LGBT o en contra de las mujeres o en contra de los animales. ¿Notás que eso está pasando? Sí, totalmente. Sí. Creo, y sobre todo más los jóvenes, hay una derechización y eso implica esto, considerar a los cuerpos mercancías. Hay algo que creo que ¿cómo decirte? Que los jóvenes, ¿no? O pensemos esto, hay algo que se ha quebrado. Uno piensa, hasta no hace mucho tiempo atrás, ni una menos, censuraba, ¿no? Censuraba en el sentido, no lo estoy diciendo de manera negativa, sino que justamente, ¿cómo decirte? Señalaba para bien a aquellos que cometieran, decir, bueno, a ver, esto está mal, esto aquello, esto lo otro. Sin embargo, hay un clima, hay un contexto desde arriba que habilita que, bueno. Sí, ahora sea, digamos, naturalizado Sí, y tal forme cual. parte de los discursos más comunes, ¿no? Como una, bueno, yo pienso de esta otra manera y punto, digamos, y con eso ya está. Pensaba en alguna docente que puede estar escuchando el programa y que a lo mejor la cuestión de el consumo de otros cuerpos, de la violencia que hay en el plato diario de la comida y qué sé yo, le hace ruido sin acercarse al veganismo todavía. Digamos que esté en aquel lugar que en algún momento vos estuviste, bueno, pero que sabe ahora, por ejemplo, que hay un movimiento de pedagogía antiespecista. ¿Cómo acercarse? ¿De qué manera, digamos, hay lugares, no sé si a través de Instagram, si hay una página, si hay alguna lectura, algo que le podamos decir a esa persona como para que vaya orientando su búsqueda? Bueno, nosotros tenemos un Instagram que se llama Movimiento Antiespecista Rosario. Después, yo digo, todavía el Instagram en el sentido que podemos contactarnos y Claro. crear. Hay después espacios de militancia, de educación, digamos. Esto. Y me parece que después también hay que animarse a escribir. Digo, sobre todo gente que es vegana, que es antiespecista, a decir, a pronunciarse, a hablar en las aulas, a crear materiales y demás. Ya. Bien, ya, el tiempo es ahora. Sea, ya. Bueno, ese movimiento que tienen en Rosario tiene mucha polenta, se ve bastante sobre el activismo que realizan, sobre todo, digamos, con esto que decías de ocupar el espacio público con cartelería y, bueno, además de los talleres y demás que estás dando. Son muchos, notás, ¿qué nos podés contar sobre ese movimiento en Rosario en particular, que es una ciudad con muchas particularidades también, ¿no? Bien. Sí, nosotros somos este grupo, pero además participamos con otros, con otros grupos, con otra gente, activamos en la calle, en cada espacio, en cada lugar que podamos ocupar, allí estamos. No solamente esto con la cartelería, con las manifestaciones y demás, sino y haciendo nuestros propios carteles, que lo puede hacer Claro, cualquiera, eso, agarrar, claro. imprimir, escribir y salir a pegar, eso es lo que hacemos, sin ser muchos, somos dos, somos tres, un poco de engrudo y un poco de cinta scotch y salir a Y pegar salir. por las calles. Bien. Y después de esto, me parece que también es manifestarse en nuestra cotidianidad, que eso es algo que bueno, que el grupo da fuerza para eso, para Bien. esa. Mechi, ¿qué pasó con tu entorno más inmediato? Familia, amistades y demás, cuando vieron este cambio en vos. ¿Hubo una modificación de ese grupo? ¿Vos cambiaste esas relaciones por otras? ¿Vos influiste en esas relaciones para que atendieran este mensaje o este nuevo posicionamiento tuyo? ¿Te sentiste sola? ¿Cómo fueron esas sensaciones de acuerdo a tu entorno social más inmediato que fue parte, digamos, de quién eras vos antes y vos después? A ver, ¿cómo decirte? Uno, lo que ocurre en un momento determinado es que te empezás a dar cuenta que el mundo no está a nuestro favor. Entonces empezás, digamos, ciertas cuestiones, espacios en los cuales uno participaba, decir, bueno, acá esto no, esto. Y después esta cuestión, esta gente te dice, vos pensás que por dejar de consumir vas a cambiar algo, ¿no? Digo, gente que a veces milita en otros espacios, que apela a cambios sociales, pero sin embargo le molesta mucho cuando uno habla o señala que está siendo parte de la opresión animal, ¿no? Sí. Yo, mi consideración, no sé, uno no viene a este mundo a agradar, por lo menos esto lo pienso yo. Entonces, y al que no le guste, y seguirá, y uno se juntará y rearmará Bien, sus espacios de bien. amistades. Es pero Aquel que. claro, es como este problema no es mío, o sea, vos lo resolviste y el otro, la otra, el otro verá qué es Después, lo que hace con eso. ¿qué decirte? Gente muy amiga, muy cercana, uno la milita, he encontrado amistades que han cambiado su parecer, que se han acercado y demás, que de pronto esto, tenés razón, Mecha, comparto esto, comparto aquello y demás, con charlas mediante, pero después, cuando el otro, a ver, cuando al otro le molesta, cuando al otro le incomoda, cuando el otro ataca, y bueno, y ya. Claro, No, no. hay que salir de ahí. Y sí, para eso pienso yo. Hay gente que a lo mejor lo puede sostener. A mí la verdad es que me genera dolor cuando, sobre todo cuando hay gente que tiene ciertas retóricas militantes o en contra de ciertas opresiones o va señalando acá y allá, y de pronto esto no lo toma. Que yo digo que es algo que es totalmente, uno está apelando acá, es decir, uno piensa que hay otro que me tiene que cambiar las cosas, no sé, ¿viste? Hay gente que dice, esto es algo inmediato, ¿no? Esto es algo que lo puede hacer cualquiera. Sí. Uno puede evitar dejando de consumir, señalando y demás. Esto no es apelar a que venga un Estado a darme respuestas de ciertas cuestiones, sino que esto es algo que es individual y social, no sé cómo Claro, si se sí, entiende hay decisión. decisiones, claro, pienso Son como que hay, son decisiones, acá decisiones no. No. personales que después tienen una repercusión social, obviamente, pero que hay mucho que desde lo individual ya se puede ir haciendo sin tener que esperar tanto de que ocurran otras cosas, ¿no? Sí, tal cual. Bien. Tal cual, tal cual. Sí. Bien. Así es. ¿Cuáles han sido tus estados de ánimo? Mira, primero, ¿te deprimiste cuando te diste cuenta del lugar que, digamos, del mundo como es? ¿Te enojaste? ¿Fuiste feliz cuando entendiste, bueno, yo puedo hacer cosas para cambiar todo esto? ¿Fuiste mutando esas sensaciones? ¿Las puedes describir más o menos? Sí, al día de hoy sigue generando muchísimo dolor. Es caminar por la calle y darte cuenta cómo es este mundo. Bien, es salir a la calle y ver una carnicería, es estar en la escuela y de pronto están organizando la hamburguesada para los chicos. Es todo, es el todo, por eso digo, es algo que genera dolor. Este mundo genera dolor. Uno cuando se da cuenta del lugar que ha ocupado, cómo no lo hice antes, ¿no? Creo que es una de las pocas cosas que digo, cómo no, cómo tardé tanto en darme cuenta. Pensar que uno ocupó, por eso también uno, lo que hace, por lo menos yo, lo que hago es, en una primera instancia, es hablar con la gente, uno habla, es amable, hasta que en un momento, bueno, no la están, bueno, ya está, esto que me decías antes, bueno, hay ciertas cuestiones que uno, pero ¿cuáles son las etapas? Bueno, estas etapas, no haberse dado cuenta antes, ese dolor, la necesidad de, frente al darse cuenta, es la necesidad y el fuego que sale de adentro de querer militar y querer salir y querer decir y querer gritar. Y bueno, me parece que eso es algo que nos tiene que mantener vivas. Bien, ¿te parece que, digamos, la militancia vegana en términos generales está teniendo buenas estrategias? ¿Te parece que hay cosas que hay que corregir? ¿Te parece que hay ámbitos en los que no estamos y deberíamos estar? Pienso, no sé, hay abogadas que lo militan desde ese lugar, los partidos políticos, no hay un partido político vegano en Argentina, sí, tal vez. Habría que en cada partido político en el que une se encuentre más identificado, debería también poder participar con este mensaje. No sé, ¿revisás la estrategia en términos generales del veganismo? ¿Te parece que todas las formas sirven o que hay alguna a la que le deberíamos prestar mayor atención como para lograr mejor, digamos, este objetivo final que es el de la liberación animal y el de que se termine con la opresión de estos cuerpos, ¿no? De estas vidas? No, sinceramente no tengo una respuesta específica. Yo la verdad es que no creo que deba existir un partido político que responda al veganismo o al antiespecismo, que sea específicamente. Sí, obviamente organizaciones, espacios de, cuando digo partido y digo espacios, digo organización, me refiero más o menos a lo mismo, que dé cuenta de estas opresiones, ¿no? Digo, no necesariamente. Que su programa sea antiespecista. Después, creo que muchas veces dentro de las organizaciones veganas, a veces y antiespecistas se producen alianzas con o se termina asociando al ambientalismo, a la ecología y demás, cuando creo que no tiene nada que ver. A veces escucho a militantes muy conocidas en algunos casos, donde hablan de esto, ¿viste? Hablan de la tierra, de la ecología. Para mí no tiene, no tiene asidero, no está asociado inmediatamente, no sé si me explico. Sino acá uno, repito, uno lucha por la opresión, uno cuando habla de la tierra habla de una cosa y cuando habla de los animales habla de otra. Entonces me parece que la militancia, no sé, yo, eso me pone en un lugar que no sé cómo debería ser la militancia. Yo hablo de la militancia que realizo en el día a día, que realizo eso. Eso. Bien, de la que haces vos, que es básicamente, Sí, me la que parece que, hacemos con. Sí, claro, tu mensaje me parece que es, mira, seas lo que seas, profe de historia, mecánico dental, o no sé, o jubilade, cualquier persona tiene la posibilidad de llevar adelante esta militancia desde el espacio en el que esté, ¿no? Es un poco así. Sí, así es, Así es, así es, sí. ¿Hay algo de lo que querés hablar y yo no te estoy dando pie para que lo hagas? ¿Hay alguna pregunta o algo que a vos te gustaría decir y que a mí no se me está ocurriendo? No, no, no. Bien, bueno. ¿Alguna vez participaste, por ejemplo, de alguna vigilia, colaboraciones en santuarios o algo por el estilo? En el caso tuyo de tu militancia son los talleres, pegatinas, las redes sociales, me imagino que también a través de estos grupos. ¿Alguna otra forma que hayas llevado adelante y que nos quieras contar? Estoy pensando cuando, generalmente a veces cuando se habla de antiespecismo, cuando se habla de militancia vegana, se habla de los santuarios y demás, pero también pensemos en los animales urbanos, que muchas veces son dejados, cuando digo animales urbanos me refiero a esto que despectivamente a veces llaman los gatitos, los perritos, ¿no? Esto, nos dedicamos, digo, nos dedicamos, no, no. No yo en particular, sino me refiero a este grupo en el cual participo, que también esto milita y activa por los derechos de los animales urbanos, ¿no? Que el Estado reconozca más castraciones, vacunaciones y demás. Esto es extender, no he participado yo particularmente de vigilias, no sé si podría. Eso te iba a preguntar, porque es un tema muy... Sí, hay que tener una preparación. Me han dicho, y la verdad es que no he podido, he visto. No. Cuando uno ve esas imágenes en videos y demás, la verdad es que no creo. Tal vez a otra gente le resulte, hay gente que dice, yo lo hago para fortalecer mi, para darme cuenta de él. Yo la verdad es que... No que necesito. Mira, mi esposa, no. Me puedo no, morir y tampoco, ahí. No sé si podría... Sí. Mira, te cuento, me aparecen, y seguramente a vos también te sucede cuando uno abre Instagram, me aparecen constantemente imágenes de acá, de allá, ¿viste? De militantes del mundo, donde te muestran imágenes atroces, que sufren Sí. segundo a segundo los animales, y solamente ver eso me genera un enorme dolor. Claro. Entonces, ir a una vigilia, la verdad es que no sé si podría. Claro, por ahí es una forma para llegar a algunas personas que todavía no hicieron Sí. la conexión, pero quienes ya hicimos la conexión es como que es una tortura ver Sí, eso, ¿no? Porque tal cual. Sí. sentís el dolor en primera persona. ¿Cómo haces para sostenerte? ¿Tenés grupos de amistades? ¿Haces terapia? ¿Lees cosas? ¿Mirás películas de otro género? ¿Comedia? No sé. ¿Qué haces, digamos, para seguir adelante? No, otra cuestión que tiene que ver esto con la terapia. No me acuerdo con quién exactamente lo he hablado, lo hemos pensado, y decimos, bueno, viste que hace de un tiempo a esta parte aparece esta cuestión de un tiempo a esta parte, digo, de hace un par de décadas para acá, la cuestión de terapias que tengas en cuenta las feminidades, ¿no? Esta cuestión de terapias feministas, digamos, sí. Psicologías que den cuenta de otros cuerpos. Y sin embargo, ¿cómo hacer para que ese otro en el cual uno está depositando sus pensamientos, sus malestares, entienda lo que una persona antiespecista sufre? Sí, es ¿No? hablar con otra persona antiespecista. Es la única. Tendría que hablar. Así como existen, Sí, viste que existen redes de psicólogas trans feministas y demás, pero bueno, a ver, bueno, ¿qué pasa? Hay que procurarlo a eso. O sea, cómo construir espacios, ¿no? Cómo construir espacios de escucha. Bueno, antiespecista. Antiespecista. Sí. Bueno, sí. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortemos la comunicación? ¿Tenés todavía Ay. Que cenar? ¿Ya tenés la comidita más Tengo o que menos armar las lista? Cosas para trabajar mañana. Hay que seguir entonces Hay que seguir todavía. Para mañana y pensar hoy ya. Bueno. Vale, muchísimas No, por Muchísimas favor. gracias por la invitación, el par desorden de mi oratoria, pero muchísimas, muchísimas gracias, Bueno. Verón, por este espacio y por dedicarte a Bueno. este trabajo hermoso La y idea darle es lugar que otras a... personas puedan escuchar otros testimonios y tal vez lo que decís vos le llega al corazón y a la mente de alguna persona y por ahí a otros les llegará el testimonio de otros. Pero la idea es que haya una multiplicidad de voces que desde distintas realidades y desde distintas organizaciones hacen cosas y que, bueno, todas pueden ser valoradas por alguien en particular y, bueno, sembrar esa búsqueda, ¿no? Para romper con esa incomodidad que muchas personas tienen, pero que por ahora no han tomado la decisión de escuchar, ¿no? Porque es toda una decisión. Algo que te incomoda decir, bueno, a ver, voy a escuchar, voy a mirar de frente esta incomodidad que siento, ¿no? Y es un gran paso dar eso, y no es fácil. Así que te agradezco también muchísimo el tiempo. Un abracito para René, que se portó fantástico. Bonito. Escuchamos por acá. Bueno, y muchas gracias, Mechi. Muchísimas, muchísimas Bueno, gracias, Verón. saludos para Gracias. todos tus compañeros de militancia y compañeras, y felicitaciones también por el trabajo que llevan adelante allí en Rosario y que se siga expandiendo. Abrazos. Abrazo, abrazo Chau, grande. chau, chau. Bueno, ahí conocíamos un poquito más la realidad de Mechi. Mechi de la Puente, docente de historia, antiespecista, militante por los derechos de los animales, divulgadora. Ella forma parte del movimiento antiespecista Rosario y forma parte de este grupo de pedagogías antiespecistas que me parece muy interesante que quienes están al frente de aulas, de lugares de enseñanza, puedan abordar la temática del antiespecismo como parte de nuestra formación y de nuestra educación. ¿Cuántas personas podríamos haber llegado más a tomar este posicionamiento ético, político y filosófico, que es el antiespecismo, que es el veganismo, si hubiéramos tenido una docente que nos mostrara y que nos hablara y que nos contara esa realidad que el resto siempre se encargó de ocultarla?